le jala, pero por lo que se ha visto el chivito no le jala. Como algo muy especial, lo trajo bien escogido, como algo sentimental, pero el chivo no ha servido. Como algo sentimental, pero el chivo no ha servido. Córrale que pasa el día, el chivito de Manolo, súbele que bájale como corría, ahora se ha quedado solo. Córrale que pasa el día, el chivito de Manolo, córrale que está cansado, ahora se ha quedado solo. Córrale que pasa el día, el chivito de Manolo, súbele que bájale como corría, ahora se ha quedado solo. Córrale como corría, el chivito de Manolo, córrale que está cansado, ahora se ha quedado solo. Defectos que ella tiene, yo se lo digo enseguida. Ella baila quebradita.